noches sea todo el mundo. Bienvenido a una nueva edición de Distrito Apache. En directo desde Contrabanda FM en Barcelona 91.4 o www.contrabanda.org si nos escuchas por el stream oficial de Contrabanda en cualquier otro sitio del planeta hip hop que no sea Barcelona. Hoy inauguramos, hacemos el primer programa del mes de septiembre de 2024 y como ya os puede sonar a los y las habituales de Distrito Apache, aquí acotamos el primer programa de mes para la figura del DJ y o selector. Y si es posible traemos a alguien a pinchar en directo. Y exactamente eso es lo que va a pasar esta noche en este nuevo Distrito Apache que comienza. Vamos a tener a un invitado, un DJ de la escena de Barcelona, que os pasaré a presentar seguidamente. También mandar un saludo en el comienzo del programa a la gente que escucha este programa en las reemisiones de otras emisoras como Contrabanda FM, ya sea Radio Topo en Zaragoza 101.8, Radio Almaina en Granada 88.5, Radio Activa en Alcoy 107.6 o Radio Espiritrompa en la zona del norte de Huesca 102.2. En esas cuatro emisoras, al menos oficialmente, se reemite Distrito Apache, así que saludacos a toda la gente que escucha desde estos otros lugares. Pues como os comentaba hace un momento, en este primer programa de Distrito Apache de septiembre de 2024 tenemos sesión en directo. Y antes de comenzar con la música senso estricto, pues yo os quería presentar al invitado del programa en esta noche y además pues vamos a conversar un poco con él y a conocer pues unas cuantas cositas de su trayectoria musical. En el micro número 3 del estudio central de Contrabanda, hoy en Distrito Apache, tengo a DJ Juex. Muchas gracias por haber venido, DJ Juex. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias a ti por la invitación. Bueno, DJ Juex es un tipo que ya lleva unos cuantos años en el mundo de las tornamesas, de los tocadiscos, del turntablist. Es un tipo que además vienes de Colombia. Eres uno de esos otros colombianos que ya están asentados aquí en la escena de Barcelona, ¿no? Y de hecho, pues no sé qué ha pasado este verano que hemos tenido pues un Distrito Apache bastante colombizado, porque hemos tenido a la gente de Raíces Concretas, hemos tenido a Cefuga, hemos tenido a Piel Roja y ahora vienes tú. Me refiero que también vamos un poco redondeando con presencias de gente a los platos, ¿no? Que eso igual es un poco más complicado, ¿no? Okay. Entonces, Juex, yo quería un poco comenzar hablando contigo, ¿cómo se te ocurrió al principio de tu trayectoria ponerte delante de unos platos y empezar a pinchar música o hacer scratch, tío? Porque además de eso hace un poco de tiempo, ¿no? Sí, cuéntame. Ya un montón de años. Creo que, no sé si como muchos, pasé por varios elementos del hip hop. Inicialmente, pues, llega a mí la música de una forma muy curiosa y me siento como atrapado por esta música y con esa necesidad de recopilar más y más de esta música. Pero pues la historia, creo que para muchos la historia se repitió, y es que era muy difícil conseguir la música. Claro. Entonces yo empiezo a identificar varios elementos que para mí en ese entonces eran independientes, como el break, como el graffiti, como el DJ, como el MC. Yo en ese momento no tenía claro que todo hacía parte de un todo, ¿no? Exacto. Pero todo me parecía como tan llamativo, tan bestial, y cuando me entero que todo hacía parte de un todo, digo, ¡buah! Pues digo, lo tengo que hacer todo. Claro, claro. Porque era tan exótico para mí que... Tan llamativo, ¿no? Tan llamativo que tenía que hacer todo. Entonces, literalmente, claro. Empezaba a probar a rapear, a freestylear con los amigos. Luego salí a pintar, también un poco salí a hacer tag, salí a hacer bombing, ¿no? Salí a hacer cosas de estas. Y siempre hubo como esa necesidad de compartir esa música que venía recopilando y que veníamos recopilando en el barrio. Uh-huh. En el barrio y en el colegio, porque esto llega a mí cuando estaba más o menos en sexto. Aún en la escuela. En el cole. Entonces, esa necesidad de compartir esa música es que automáticamente empezamos a hacer block parties sin saber qué eran block parties. Claro, simplemente claro. Era, tengo esta canción nueva, este repertorio nuevo, quiero lanzarlo, así que ¿qué vamos a hacer? Vamos a montar una block party. Claro, vamos a montar unos altavoces aquí. Exacto, y a darle sonido ahí. De forma clásica, pero uh-huh. De hecho el término block party no, todavía no corría por uh-huh. ni de cerca. Ya. Entonces, pues lo hacíamos de manera muy empírica. Sí, intuitiva, ¿no? Sí, también. Intuitiva. En esa época ya el CD estaba muy mundializado, así que claro. Lo que hacíamos era poner música en CD y alguno que otro tema que era copiado de la radio en uh-huh. cassette. En cassette, claro. Y se compartía un tema tras otro, sin nada de mezcla, modo selector. Ajá. Y esa era la cosa. Luego ya con el tiempo puedo tener un Discman, que era un reproductor de CD. ¿Sí? Y empiezo a intentar con dos Discman hacer mezclas. Sí, como un poco que se sintiera la transición menos fuerte, ¿no? Ya. Y no sé, empiezas a notar que hay canciones que podrían ir después de otro por la energía, por ciertas cosas, y así se hacía. Bueno. Era básicamente eso. Entonces yo creo que desde un comienzo ya tenía muy claro que yo quería hacer algo con respecto a pinchar o a, sí. O a reproducir, o a selectear o a poner música. O sí, o con la figura del DJ, ¿no? Exacto, lo tenía ahí como lo estábamos haciendo en el día a día, pero no era nada oficial, sí, como, güey, soy DJ, no. Tenías un apodo y ya está. Exacto. Y salías a taguear ahí o a hacer bombing y ya estaba, no pasaba de ahí. Es así como me empiezo como a interesar por el tema de la mezcla, sí, principalmente. De la música, de la mezcla. Y pasa un montón de tiempo hasta que puedo tener un mezclador básico de dos, uh-huh. de dos CDs, de dos unidades. Ajá. Y probando, empiezo a encontrar que no sabía que era un BPM, no sabía un carajo de nada, solo probando con la misma máquina. Esto va muy rápido, esto muy lento. Sí, exacto, entonces vamos a ponerlo a tiempo las claro. dos, a ver qué, y a lanzar en el momento que es, y así es. Empiezo a descubrir cosas en la misma máquina que uh-huh. no sabía ni que eran para eso, porque claro. he comprado una máquina, pero no sabía ni cómo ni por dónde, y... Con la prisa de darle play para que encajara, sí. descubro que si das doble play en esa máquina que yo tenía, ajá. guardabas como un punto de lance, como vale, un cue. Tenías una marquita. Sí, tenía una digital. Marca ahí. Y yo, esto para mí fue como, ¡wow! Porque ya podía lanzar la canción específicamente desde donde yo quería. Desde el sitio que tú querías. Y de ahí para allá fue revolcar música. Uh-huh. Tenía un amigo, muy, muy amigo mío, que hasta la fecha sigue siendo amigo mío, se llama Carlos Morales. Hacíamos DJing, se podría claro. decir. Sí. Y recopilábamos música que prácticamente nadie tenía por la zona. Y esto se empezó a volver muy mítico, hacer las fiestas, hacer las block parties, sin ningún nombre, sin ningún EKA, sino simplemente con las ganas de pasarla bien y, ya. y sacar tu último temazo, ¿no? Tu última joya. Sí, tu último descubrimiento, tu ¿no? último descubrimiento, qué así bueno. era. Así era. Entonces, pues, yo llego a todo esto del DJ con el CD, básicamente, bueno. y con la mezcla. Y muchos años después, por otro amigo, Gran Said, que él se compra unos platos porque ajá. ya estaba practicando, yo digo, yo tengo que montarme claro. en unos platos porque eso, ya sabía conducir un vehículo, ahora quería conducir un avión. Claro, y aparte era la puerta un poco más también al scratch más detallado, ¿no? Quizás. Exactamente, entonces yo pues en el momento que pude y con mucho esfuerzo sí. pude conseguir una tornamesa, un Technics y un mixer, no sé, un Behringer, no sé qué marca era o el que fuera, sí. el que fuera. Y empiezo a intentar, a probar. Y fue difícil, me costó un montón entender cómo darle velocidad, cómo quitarle. Porque pues todo ese proceso fue empírico, nada. Sí, había pocos DJs de platos, de tornamesas, y estaban cada uno en su baticueva. O sea, imposible. No compartían conocimientos. Sí, era imposible llegar a ellos y decirle, ven, ¿dónde lo haces así? ¿Cómo lo haces así? Era prueba y error. Y de ahí para adelante pues llega el internet y ya fue ya todo más fácil. Claro, porque la información se atomiza por todos los sitios, por todo el planeta y... Entonces empiezo a probar también a hacer scratch, uh-huh, y encuentro que tenía como una forma ahí melódica de hacer algo. Ajá. Y digo, ah, vale, ya sé hacer scratch, ya sé cómo va la cuestión. También aquí intuitivo. Encima. Intuitivo, sí. Con los años, cuando llego a Europa, me cambia todo esto, me derrumba todo esto y tengo que reaprender. Sí, porque aquí hay mucha técnica y mucho milímetro y quizás igual tampoco hace falta tanto, ¿eh? Porque eso es una reflexión también, sí, ¿no? Que a veces igual la intuición también te lleva a sitios guapos. Claro, llego a Europa y estaba parado frente a la Real Audiencia del Scratch, era como... Ya ves, ¿ahora qué hago ya aquí? Era todo lo que yo creí que sabía hacer, derrumbado en el primer momento. Ya. Llegaba con mi esposa a hablar y miles de veces así como cabizbajo, como hecho mierda, diciendo, no sirvo para esto, no soy bueno para esto, tal. Así ya es testigo, ¿no? Uh-huh. Me pasó unas 4 o 5 veces de ir a unos scratches aquí de Scratcher Barcelona. Uh-huh. Y decir, no sirvo para mierda con el scratch. O sea, tuve que reaprender literalmente, que desbatar. Reordenar el conocimiento un poco, ¿no? Y es complicado cuando se trata de este tipo de cosas porque haces memoria muscular y después decirle a tu cerebro, no, esta mano no va así, sino claro, así. Espérate, ahora sí. Era como ese impulso interno que te obligaba a hacer cosas y después no quería hacerlas, pero... fue súper complicado desaprender tanta mierda que me había metido con los años, porque fueron años. Uh-huh. Y finalmente creo que después de persistir, empecé a encontrar algo, prueba-error. La métrica. Algo, y luego de ahí para allá ya fue como organización total, porque... Uh-huh. Fue también darme cuenta que existían técnicas, que existían combos, que existían los loopers, que eran dedicados 100% para el scratching. Sí, al puro scratch. Entonces era desmontar mi mundo entero para reorganizarlo, recomponerlo y empezar paso a paso, ordenar y así. Y encontrar algo de progreso si era que había, eran horas. Sí, no, de hecho, practicar scratch es como ir al gimnasio. Total. Tal cual. O sea, hay que tener una rutina, hay que practicarlo con frecuencia y además eso, intentar pues aprender de la gente que sabe más también. Total. También fue algo muy bonito también llegar a Europa y encontrarme con todo este movimiento y todo este crew de scratchers, uh-huh, el darme cuenta que eran súper amables. Sí, que no estaban en cuevas, pero salían de las cuevas. Cuevas, pero puliendo sus combos y sus trucos, pero cuando salían no tenían un reparo en decirte, tal, esto, lo otro, pino, vente. O vente aquí a mi casa y rascamos un, uh-huh, rato. Y es eso, ese simple hecho de estar con alguien practicando ya eso significaba a nivel. Era igual a nivel. Era como un dicho que teníamos cuando estaba muy chamaco y hacía skateboard. Sí. Cuando te la pasas con marranos, marrano te quedas, o sea, con cerdos. Exacto. Te quedas así. Pero luego cuando estás con gente que tiene nivel, la cosa cambia porque también te sientes motivado y también te sientes como un poco enfadado, ¿no? Como, ¿por qué no puedo? Y como que... ¿Ves lo bien que lo hace el otro? Sí. Y dices, mierda. Esta rabia pregnada y un poco de envidia, pero de la sana, de la buena, era como el motivante y la energía para subir el nivel, porque no podía seguir haciendo el ridículo. Así de fácil. Bien, bueno, no, eso se llama también pues tener una mira y también pues buscar la superación de uno mismo. No tienes que ser mejor que el otro, sino mejorar tu propia condición, ¿no? Un poco. Sí. Bueno, oye, muy interesante toda esta parte, toda esta fase de cómo te encuentras con la música y cómo evolucionas, porque además tú has hecho un salto de Colombia a Europa, que ya lo harías, pues, supongo que a principios de los 2000, más o menos. Fue 2015, exactamente. Vale. Fue 2015, sí. Igual es que he ido en la historia muy rápido, ¿no? Bueno, pero porque la mayor parte fue Colombia, evidentemente, y luego aquí desde el 2015 hasta la actualidad, 9 años. Bueno. Aprox. ¿Y qué te iba a decir? Porque una de las características de DJ Juex, de este disjockey que tenemos esta noche en Distrito Apache, es que también vinculas la música jamaicana con los platos, y eso te lleva a, pues, también haber tenido una cierta, pues, carrera en fiestas, en parties, en eventos que tienen que ver con dancehall, sobre todo, y música jamaicana. Uh-huh. Y quería también preguntarte cómo decides ahí, pues eso, cruzar esas dos vertientes que ya se han cruzado muchas veces en la historia de la música. Sí. Y que a según quién le gusta más, a según quién menos, pero que es algo como muy recurrente, ¿no? Sí. ¿Cómo haces tú para el salto, ¿no? Sí, ¿cómo haces para meter ahí el dancehall con el hip hop? No sé. Ya, yo creo que era un punto en el que ser tan raperos llegaba a ser un poco aburrido porque no podías, claro, bailar igual, ¿no? El baile, la no cuestión podrías. Es el baile. La cuestión era el baile, claro, eso yo es. Yo ahí está todo, también, ahí está veo, todo. Ahí está todo. Y luego, claro, como ya copilábamos música, empezamos a notar que había fusiones entre raperos y gente del dancehall y decíamos, claro, a ver si esto, sí, lo están haciendo. Es lo que más peta, además. Exacto, si esto lo están haciendo y lo hacen tan bien, tan, claro, rompedor, pues hay que hacerlo, hay que mezclarlo. Sí, sí, sí. Y empiezo a indagar y llegó principalmente por el reggae music. Ajá. Empiezo a indagar y encontrar ahí gustico, sí, en, sí, toda, sí, esta cultura. Me sumerjo así de, sí, lleno, tuve dreadlocks. O sea, fue una cosa bestial de años también, uh-huh, de bastante tiempo, de un lapso de tiempo largo. Y me sumerjo 100% en el roots, en las raíces. Qué de grande. Todo esto. Sí, que es donde realmente está toda la esencia al final, ¿no? Y ya como tenía toda esta alma rapera, hip hop, de ahí a meterle más velocidad y más baile, pues, exacto, fácilmente hice el salto al dancehall. Ajá. Y fue como, lo tengo todo aquí, ¿no? Tengo un flow, sí, que, sí, me, sí, invita, tengo un rhythm que me hace mover. Claro. Y hay unas vibes, un baile, una forma de hacer las cosas tras de todo esto del dancehall que era brutal, era un componente muy igual, exótico, era, uh-huh, era rico, era delicioso. Sí, sí, sí. Entonces, pues nada, empiezo a mezclar estos géneros en casa, empiezo a probar con estos géneros y luego por cosas de la vida, voy a un lugar a escuchar una banda con un primo en el sur de Bogotá, de la ciudad donde, ajá, soy yo, específicamente en Soacha. Ajá. Voy allí a un concierto de una banda que se llamaba Nahual y veo allí como todo un mar de gente que estaba en la misma onda. Sí, y adicional que vibraba, ¿no? con esa música. Y adicional había un DJ o selector con unos platos y pinchando o poniendo esta música en vinilo, ¿no? Entonces eso para mí fue como también, uff, aquí esto que me está entrando por los ojos también, tengo que hacer esta cuestión. Entonces empiezo como a hacer un poco, siempre he sido como un poco obsesionado como con lo que voy viendo, con lo que me fui encontrando. Cuando encontré la música, pues me obsesioné por copilar música y la organizaba y tenía un baúl con la música ordenado y encontraba todo rápido. Y pues así me pasó igual cuando empecé a ver cosas con el dancehall y reggae. Empecé a buscar los sitios en Bogotá y encontré uno en Soacha. Uh-huh. Era como los pinitos de lo que hoy es un bar mítico en Soacha que se llama Def Jamaica. Ya ves. Y era pues en una casa súper, ¿qué te digo yo? Como muy, con esta arquitectura muy, no sé si... ¿Colonial? Sí, sí, sí, sí. Era súper antigua, de puertas de madera, y al fondo había una persona con dreadlocks poniendo música. Era DJ Mike Style, ya que ves. Es el DJ de allá de este lugar. Y empecé a estar detrás de este como un fastidioso. A chupar conocimiento. Como un intenso, sí, sí, sí, pidiéndole que me dejara pinchar allí, que me dejara poner unos tracks. Y era divertido porque había otro colega en ese entonces, también DJ D-Man, uh-huh, y éramos como intensos allí tras de este lugar por pinchar y por poner las canciones. Y entonces me abro como en un espacio ya puramente dancehall, uh-huh. En el sur de Bogotá. Y de ahí para adelante luego soy residente de otro lugar, más hacia el centro de Bogotá. Y luego también por cosas de la música, uh-huh. y por lo que estaba pasando, llego a ser residente como de uno de los bares más importantes del reggae music en Bogotá. Qué bueno. Entonces allí ya fue como la catombe. De ahí para allá también cambia la historia y un montón de acontecimientos que me construyeron y hicieron un montón de carrera en lo que fue el proyecto DJ Juex. Sí, muchas horas también poniendo dancehall, sí. y muchas noches dándole caña al ritmo, ¿no? Sí, también. Que es una cosa importante que tengo, claro. que decir al respecto, y es que allí en Colombia, en ese entonces, los DJs, había solo un DJ en la noche. Es decir, que alcanzábamos a pinchar 8 horas de seguido. Era una 8 o 7 horas. Jornada laboral como cualquier otra de Era noche. Una jornada Ajá. laboral larga y hacías un viaje musical largo por varios géneros. Uh-huh. Era muy divertido, pero yo creo que fue mi escuela hacer este tipo de cosas. Hacer puro callo pinchando, ¿no? Exacto, literal. Cambiando de géneros, encontrando uh-huh. transiciones, encontrando mezclas perfectas, encontrando cómo también darle a la gente cosas nuevas. Exacto. No solo limitarte a lo que pedían, porque sí, hacer no. hits o... El DJ lo hacía todo y literal, como en la historia, sin DJ no había show, no había fiesta, no había party. Entonces allí hice como escuela, literal. Qué bueno. Era desde los jueves, viernes, sábado, y con el tiempo fue miércoles, jueves, viernes, sábado, 7 horas. Ocupando casi, pues eso, pues los 5 días laborables, entre comillas, exacto. de un DJ en una semana, ¿no? Se volvió mi curro, porque de profesión también soy diseñador gráfico, y lo tiré todo por la ventana, por tirarme a tocar. Por pinchar. Sí, bueno. Y tenía un salario, era bestial. Vivía reventado hasta la madre, sin dormir. También. Con cara de culo, pero felicidad, el corazón repleto. Ya. Era un momento interesante en Colombia para todo lo que era el movimiento del reggae music, el dancehall, el baile, los dancers, todo lo que pasaba era como muy muy muy muy exótico, muy muy muy muy rico, muy enriquecedor. Fue una época bien brutal, bueno, de haberla vivido. Y supongo que eso también pues fue un poco la base que te proyectó cuando viniste a Europa y llegaste a Cataluña y a España, pues para acabar colaborando con uno de los festivales más pepinos, valga la expresión, del sector de la música jamaicana, que es el Rototom Sunsplash Festival, ¿no? Que es el nombre completo. ¿Cómo llegas a meterte en contacto con la gente de Rototom? Hemos de decir, para quien no lo sepa, que DJ Juex ya lleva pues unos cuantos años. 19, imagínate. Sí. En esto del tema DJ, pero también colaborando con Rototom, pues llevas como también tres añitos, ¿no? Sí. Que prefiero que un DJ de la escena local de Barcelona pues colabore con uno de los festivales más grandes que hay de música jamaicana en toda Europa. Pues joder, yo quiero saber más de esto, tío. Cuéntame cómo llegaste ahí. Pues bueno, como te venía diciendo, yo ya venía como recopilando bagaje, experiencia laboral, digámoslo así, en Colombia. Y fue gruesa porque fue básicamente mi hoja de vida para llegar aquí a Europa a golpear puertas. Entonces fue un proceso bien duro, bien difícil, porque también habían, lo que tú dices, literal, aquí el movimiento estaba muy bestia, habían DJs muy buenos, demasiadamente buenos, tanto en todo lo que me gustaba en ese momento, que era el club, la fiesta en el club, como el Sound System, como los Dub Plays, o sea, había gente muy bestia y era mi competencia, era un sector muy jodido en el cual entrar. Intentar penetrar, ¿no? Además. Por más de que tuvieras bajo tu brazo armas o skills o historial o hoja de vida, era muy jodido, era demasiadamente jodido. Entonces todo fue un proceso en el que... por la música misma me fui encontrando con ciertas figuras en el camino, que era gente que también había trabajado con los festivales que yo trabajaba allá en Colombia, que había buqueado también artistas allá, que luego me invitó a tocar a fiestas míticas de dancehall aquí en Barcelona en su entonces, y con los cuales fui construyendo familia musical, haciendo amigos, abriendo lazos y cada vez conectando más y más y más. Fue este mismo proceso el que literalmente me lleva a tocar puerta o a tener una primera oportunidad en el Rototom, me la pintan literal. Me dicen, hay una fiesta que se hace para apertura del Rototom, uh-huh. y esta fiesta has puesto a acceder cuando ya has comprado la entrada, ¿no? Y es la fiesta un día antes de empezar el festival. Que empiece todo, sí. Entonces la gente ya está instalada allí en el recinto, uh-huh. y pues tiene muchas ganas. Está claro, no ha empezado aún. Están fresquitos, claro, están fresquitos. Entonces me dicen, ¿quieres pinchar en esa fiesta? Y yo, pues obvio que sí quiero. Voy con todos los puñales que tengo. O sea, no me interesa que no haya empezado como tal el festival. Estoy ya dentro del recinto, estoy con todo el público encima, pues vamos a hacerlo. Y así fue. Literalmente voy a esta fiesta, me parece lo más bestia posible a nivel como todo lo que pasaba allí, porque uh-huh. también obviamente me alojé allí, estuve durmiendo allí, me fui allí. A vivir allí, claro. Y luego tuve que despertarme y estar con la gente que venía desde diferentes lados de Europa, África, que se encontraban allí con sus familias, que uh-huh. estaban cocinando su comida típica. O sea, era todo lo que estaba viviendo allí, todas las vibes, que no solo era ir a pinchar, sino sumergirme en lo que era el reggae music y la cultura alrededor. Uh-huh. Fue súper enriquecedor. Fue como golpear, pero con toda, porque ese día pues tenía todo para hacerlo. Tenía el público, tenía las ganas, tenía la música, y yo dije, yo no puedo llegar aquí poniendo 100% dance al reggae, sino tengo que poner ritmos de mi tierra. Sí, sí, sí. Y de alguna manera tengo que hacer estos ritmos que vayan uno con otro, que vayan abrazados y que la gente se sienta en la armonía de pasar de un reggae music a un down tempo, uh-huh. a yo que sé, a una salsa, una cumbia, o un... Ya. Y así fue. Entonces fue como que lo di todo y se sintió. y les gustó. Y eso hizo eco y les gustó. Entonces fue como el check, la aprobación. Bueno. La aprobación, y una vez estando allí me di cuenta que este es un festival de italianos, ¿no? Sí. Me di cuenta que eran una familia y que se respiraba una armonía muy, muy tesa allí adentro. Y había feeling, conexión. Entonces... Este primer toque allí, dejé la puerta abierta y me dio paso para un segundo y un tercer año. Ya ves. Así fue. Y el último año fue como... Bueno, que ha sido hace poquito, ¿no? ¿Qué? Sí, hace 4 días, hace, como bien dice. Hace muy poco salí de allá del Rototom. Fue de como, vamos a fundar un nuevo stage. Va a ser un espacio dedicado a los ritmos latinos. Claro. Entonces, pues creo que lo podrías hacer bien, me dicen así. Y yo, obvio, vamos a hacerlo. Qué entonces, lógico, como era lógico, tenía que sonar música latina. Uh-huh. Y estuve pinchando bastantes horas allí. Y me tiré fácilmente como una hora y media de solo salsa mezclada. Sí. Full bombo, caja y baile. Y está muy chévere porque... Es como que le da un respiro al festival, en el sentido de que está sonando mucha música de Jamaica, mucha uh-huh. música... Sí, es muy focalizado. Como está muy focalizado, está también en el dub, porque también tiene un público enorme, que es bestial, eso, que cuando llegó también a Europa me entero que es bastante relevante el dub. Sí, hay mucha cantera aquí de público. Y entonces era como, sentí que era como darle... un respiro a estos géneros que estaban confluyendo allí, y es perfecto. Así que una vez más hicimos la tarea y ver qué pasa el año siguiente, porque me encantaría que esto se pudiera mantener. Porque antes, cuando estaba hablando contigo, antes de que empezáramos el programa, el ingrediente latino tenía que estar metido de manera no errónea. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenía que presentarse allí en este festival como reggaetón. Ya, porque lo veo. ¿Por qué no? Porque es una lucha que tenemos un poco, aunque pincho este género en ciertos lugares, es una lucha por sacarme de este montón de que lo latino es reggaetón, ¿me entiendes? O sea, pasarlo al ámbito real y al terreno real y decir, mira, tenemos estas músicas, suenan así de sabroso, se baila así de sabroso, Pues hagámoslo sabroso. Claro, además con la riqueza que hay de música bailable en toda América Latina, ¿no? Exacto. Me refiero que no tienes que hacer, digamos, recurrir a lo fácil, ¿no? Exacto. A lo obvio. Sí. Y bueno, sí, puedes tener tu parte, ¿no? También de lo que consideres, pues, comercial o hits o lo que sea, pero que hay tanto donde excavar, diguear, claro. Que dices, bueno, no nos vamos a quedar en la superficie, ¿no? Exacto. Hay que ir a fondo y esta fue la misión este año en el Rototom. ¡Qué grande! Oye, y cuando te pones a pinchar salsa o ritmos latinos y tal, ¿también haces scratch o el scratch lo dejas para cuando haces más sesión de hip hopera? Es inevitable dejarlo, es inevitable, no puedo. Y, bueno, es que el scratch le pega a todo. Sí, claro. Sí. Una vez cuando lo tienes estructurado, uh-huh, y sobre acompasado y tal, puedes llegar a no saturar y a no ser fastidioso, porque claro, a veces suele, no sé si en qué punto de aprendizaje estaría uno cuando empieza uno a aburrir un poco, cuando quiere todo el tiempo hacer scratch. No, cuando encuentras ese saborcito, dónde hacerlo, con sí, qué voz usar. Dar un toque. Darle, sí. Sí, darle un instrumento más, porque es eso, darle un instrumento más a toda esta banda. Evidentemente lo pongo, lo hago con la salsa, con la cumbia, con el merengue, con todos estos ritmos que tenemos allí, lo hago e intento también dejar muy claro cuál es la raíz de DJ Juex, ¿no? Porque todo empezó por un algo y estoy aquí por un algo, ¿no? Muy bien, sí, y sí. Y este algo se llama hip hop. Claro. Entonces, y de hecho, dentro de poco se van a enterar de por qué estás aquí, en breve. Exactamente. Entonces, ese algo siempre tiene que estar. Y también es un lema que los tornamesistas se han encargado de construir y hay que darle... cada vez más y más fuerza, que es el real DJ, ¿no? Exacto. Cuando ellos se referían a esto era porque eran personas manipulando el vinilo y haciendo malabares y haciendo cosas musicalmente muy bestias, haciendo un performance. Usando el plato como un instrumento. Sí. Que ahí habemos los DJs, porque también mezclo música y uh-huh, hago sesiones, pero también está el real DJ que está tras los platos haciéndolo, llevándolo al nivel superior, al nivel super Saiyajin, ya digámoslo te digo, así. Sí, el nivel ahí de Dragon Ball Z por arriba, ¿no? Exacto. Oye, yo es que tengo ya muchas ganas de escucharte pinchar, creo que la gente que tenemos al otro lado también, pero no me quería despedir de ti, de esta conversación, sin que nos des igual 5 céntimos de qué proyectos tienes por delante ahora, si tienes sesiones, tienes alguna residencia, no sé cómo está tu agenda de ocupada después de Rototom, no sé, cuéntanos, aprovecha que tenemos micro aquí, tenemos ahí pues eso, un altavoz hacia afuera y que la gente pues también pues dónde puede encontrar a DJ Juex en el caso de que le quiera buscar, ¿no? Sí, así como proyectos muy cercanos o cosas, hace poco hice un viaje a Colombia. Uh-huh. Y digamos de las cosas más relevantes que pude hacer allí fue hacer una grabación para Pioneer DJ, vale, que es como esta marca mítica. Sí, sí, sí. Entonces eso va a salir esta semana. Entonces eso, qué está bueno. Está chévere porque es un lugar que está allí con todas las máquinas habidas y por haber, todas las referencias de Pioneer. Claro, todas las máquinas que ha fabricado esta marca, ¿no? Que ha fabricado esta marca y que está en Colombia, uh-huh, que es muy difícil ya de por sí pronunciarlo y decirlo, ya porque te digo, la tecnología se ha demorado mucho en llegar a Colombia. Uh-huh. Entonces allí hay un lugar donde está toda la maquinaria y donde se graban sesiones para Pioneer. Ajá. Entonces escoges tú el cacharro con el que te quieras montar y haces, vale, una sesión. Entonces escogí mi cacharro, como era lógico, y me puse a hacer mis locuras. Entonces esa sesión sale esta semana. Qué Pioneer grande. DJ, sí. Uh-huh. Estaremos atentos. Exacto. Y luego, más adelante, pues eventualmente y con constancia voy haciendo sesiones en hoteles. Estoy en el Hoxton. De cualquier sitio que te llamen, ¿no? Sí, si te siguen un poco en las redes sociales, verán que estás muchas semanas ocupado. Exacto, ahí vamos haciendo cositas en arroba DJ Juex, DJHUEX. Exacto. Vamos haciendo cositas, voy subiendo también cositas, compartiendo los spots que voy pisando, porque ajá, también fue una meta enorme que me puse y fue sacar con los años salirme del club. salirme de estar solo pinchando en la noche y realmente ahí los espacios simplemente hay que buscárselos. Claro. Hay que hacerlo y hay que llevar el arte del tornamesismo y el arte del DJ a cualquier espacio, a cualquier lugar, hábitat, a cualquier montaña, como lo dijo el Zumbiman, Huex rompiendo montes y ciudades. Ahí está. Literal, donde se pueda poner la música, donde se pueda pinchar, donde tengas donde, allí es. Sí, podemos enchufar y si no, tenemos un generador que genere un poco de electricidad y ya literal. Está. Oye, Huex, pues podríamos estar hablando así de temas interesantes todo el programa, pero ya llevamos un ratito y creo que va siendo momento de que cambiemos el micrófono por la mesa de mezclas, si te parece. Vale. Y bueno, tenemos dos platos preparados con tu máquina de pinchar tu mesa de mezclas, así que si te parece, perfecto. Cambiamos el enrute dentro del estudio central y en escaso minuto, minuto y medio, entramos en antena con tu sesión, si te parece. Perfecto. Vamos a Venga, eso. Vamos ahí. We'll be right back.

King got the rage. Yeah. And he's seeking her the way he gave Johnny Blaze. Ow, her so good, ow. Make it to the owl, baby, ow. Bring it to your head, people, ow. It's that fuck doctor, it's that fuck doctor, it's that fuck doctor. Great thugs on this side. Let's do or die to the death. Like the terminal ill, taking their last breath. Read your last right. God forgive me for the sin I'm about to commit. Taking the life, kill or be killed. Rather that than somebody else reading my will. You feel what I feel, you know the deal. Keep the infrared next to my bed. One in the head, hearing noises. Dead tired eyes, bloodshot red. Sleep with half closed eyelids. Some say it's strange, sometimes it's how strange life get. Go easy on the bottom, niggas love to see when niggas slipping off point on the strength they bet. Scoping your eyes, appraising it like the Diamond District jeweler with the hand on the biscuit. Do ya wanna get caught lifted or sober so you can react quick? Blow you off the atlas as if I caught you fucking my wife or my $1,000 mattress. It's the world that I live in. QB made me. A mom's that love me and the pops that raised me. Y'all need to give it up. We don't give a fuck what y'all niggas want. The life is mine. Y'all need to give it up. We don't give a fuck what y'all niggas want. The life is mine. I got the style of a stillborn child. I'm ill if it's beef. Fuckin' with the fork, make sure he's done well. The streets raise me crazy. Now I'm immune to it. To all the killers and the $100 fellas. For real, niggas who ain't got no feelings. Feelings. Check it out now. I got you stuck off the realness. We be the infamous, you heard of us. Official Queensbridge murderers. Tomorrow comes equipped for warfare. Beware of my crime family who got enough shots to share. For all those who wanna profile and pose, rock you in your face, stab your brain with your nose bone. You all alone in these streets, cousin. Every man for theyself in his land. We be gunning and keep them shook crews running like they supposed to. They come around but they never come close to. I can see it inside your face, you're in the wrong place. Cowards like you just get their whole body laced up with bullet holes and such. Speak the wrong words, man, and you will get touched. You can put your whole army against my teammate. I guarantee you it'll be your very last time breathing. Your simple words just don't move me. You're minor, we're major. You're all up in the game and don't deserve to be a player. Don't make me have to call your name out. You cool as featherweight. My gunshots will make you levitate. I'm only 19, but I'm mine. Too many suckers and not enough time. The bulk of all of them with one clip on me nine. Too soon to kill them, say me don't care. I tried to chill but it no get me nowhere. I just put on me gun in a me suitcase. Pick up me fist, the both of them face. Flip, script, on a guy head flick. Boom, back, and at one shot no liquor. Don't do no once again. Me distinguish real bad boys them. And if you a bad boy, not a guy can tie. Let me see the fist them. Jump up, dirty boy gets stung. Dead perpetrator, that guy gets stung. Some guy cool, but some need to get stung. If they bought them guns, say them run out of luck. Now we kill them all, and we come back all around. She boom day, mad lion, they ban microphone around. Alright. So just step up, boy, what's up? Put your crew to the side, they coach your ghost run. Buckle up, and guard your grill. Don't need the gun, cause you get hurt still. Think who no wicked, tell them to come. I have me fist, me no need not a gun. Now go touch you if you don't touch me first. If you touch me, boy, you must bite the dust. Bad boy, rude boy, wrinkle face, now skin up. Decent person with an evil touch. I don't bother nobody, I dance back and clutch. It is the program, boy, you must get. Yeah. always approach niggas that's known for killing your folks. Be surprised who could turn around and bust on y'all. Catch your mother or your sister coming out of the mall. Bang holes through they coats and they Macy bags. No retaliation, you basically running with fags. In these streets, you only good as your last transaction. Funny style, and these niggas ain't laughing. Y'all got it all fucked up in 00. Think life is a video for last action heroes. Face the price you pay for the games you play. When it's all said and done, at the end of the day, you gotta get your walk on, get your head right. I know you feeling this shit, shit is dead right. Get your brows on, back that ass up. Bitch, pass me the bottle, fill your glass up. Get your walk on, get your head right. I know you feeling this shit, shit is we bringing you the hardcore, the real raw type shit. You ain't never seen nothing before like this. It's all real, all in, we're no natural. We all pale, all still, get blast at you. I like love, I like tasting your flesh. I like slugs, I like David Koresh. I like anything that's related to death. I like any king that can reign with his fist. Now back to the topic at hand. Steadily shine, shine steadily with my fam. I'm the nail in the cross. I'm the one who told the world about an alien corpse. I'm the one who brought the truth to the light. If you listening to me, you couldn't lose in a fight. Abusing the mic with the force of five lions. Anybody fucking with past can die trying. On me, get at me, and don't be mad when your girl try and spit at me. Cause when the beat goes doo doo doo doo doo, it ain't no limit to the things that we can do. So when you see me at the party, on me, get at me, and don't be mad when your girl try and spit at me. Cause when the beat goes doo doo doo doo doo, it ain't no limit to the things that we can do. Lover man, what's cooking? Good looking? Let's jump in the frying pan. Fuck your man, he don't want it with us killers. We E-40 swill up for real. Pop a bottle for the woo years, and I'ma hit the floor after a few beers. Tell the DJ the Black Knights is up in here. Yeah. Tang is in here, the whole killer be gangin'. And ladies holler when we in here, cause big pimpin' going on in here. And in the VIP, hoes take it off in here. So get at me, cause I know you wanna spit at me. And I'll be a fool to let that fat ass pass. You wanna ride in the 600, baby, with your head out the window like, hey, hey. Tell everybody in the hood you my lady. We pimpin' for life, so you crazy. She killer gold, puffin' green ganny. Ready to sink through some panties, score some eye candy. Sippin' on coke, mix with brandy, your mom. Shorty got a lot of junk in her trunk. Bouncing, surfing through the crowd, for our weed is strong. Under control, rockin' treasures like the jewel of the now. 27 man child, from the Isle of Shell. We sky sushi bar, Miyoshi Paul. Chronic cigars, and the ladies in the place wanna know who we all are. Arms the bar, my hand all in the bra. So what's the deal, ma? To me and my clan, by Miss Far. Call your girlfriends at the party house on the hill. Come and be real. She said I'm burning hot off the pill. Drinks for free. I got my own VIP. Two or three, or it can be just you and me. Let's get it on and pop it. Crack a leg with no debating. No time for the faking, baby girl. What's shaking? In the midst of the party cracking. Don't dance, but I boogie to the beat low key. I stay splashing, drunk, still drinking. Popping major with the hoes. I'm grooving with this bad bitch. She stunk by my slang and my dress code. I got close. Whisper, what's up with the bar mister? Then I grabbed her ass. She laughed with a porno looking pussy. Popped her ass on rhythm with the beat. Reply, she with her man, but her friends came two cars deep. When you see me at the party, homie, get at me. And don't be mad when your girl tries to spit at me. It's when the beat go do do do do do. It ain't no limit to the things that we can do. So when you see me at the party, first of all, don't make me burst and brawl. Image is nothing, you front and see the thirst in y'all. Think it's fucked up now, it get worse for y'all. Assassinate your best friend, now rehearse your call. Run up on your block of dough and I curse you all. The fuck out, wonder where we do squirt you for. Since birth I've been raw, hot like surface call. Kidnap your baby mom, straight earth the whore. See I do rhyme and crime so I can purchase more. If you ain't in it for that, what's the purpose for? Act like you don't give a fuck though. Good so I buck phone. Shots from the roof and my bedrock catch you up close. Never give a fuck about niggas, y'all not nutso. Hype over carbonated water, red some fructose. Straight butt froze with a nigga ruck pulled snub nose. Wait, ruck, chill with the deal, it's all low though. Look into my eyes and you can tell that something changed. Run a gun and things, knocking niggas out like Clubber Lang. The gun I bring is straight for fucking beating you down. Heating you down, leaving you 6 feet deep in the ground. It's yeah. Some real motherfuckers gon' rock tonight. All your jewels and your cash getting got tonight. Or somebody in the club getting shot tonight. Sean Price, yet I mind, keep it hot. Fucking ungrateful, my heart is hateful. My tongue rip, licking on the blade that slayed you. You faggots, actors, bitches, RuPaul. Y'all niggas share one milkshake with two straws. You trap with no doors, four walls tighten. Seeing the roof fall, feeling the floors heighten. Crushed in shit, your bones are blood siphoned. And put it to a jug we sip before fighting. I'm raw lightning, my power extends in the planet and out through the opposite ends. Black man traveled through the universe and back while cavemen still thought that the earth was flat. Sacred plan that we carry throughout the ancient lands before the separating of the sands. Of course, all the power I create in my hand, keep bearing my G-strength from replicating in man. It's some real motherfuckers gon' rock tonight. All your jewels and your cash getting got tonight. Or somebody in the club getting shot tonight. Sean Price, get a lot, keep it hot tonight. It's some real motherfuckers gon' rock tonight. All your jewels and your cash getting got tonight. Or somebody in the club getting shot tonight. Sean Price, get a lot. Have you ever seen a grown man cry? Have you ever asked a grown man why? Why do you feel that way inside? Sometimes I had to swallow my pride and settle for less. Lord, don't settle for less. You more like the best to me. As I pull my head out my scully and I give praise due to those who mean something to me. Moms, you incredible. You raised me all by yourself. Regardless of the situation, there was food on the shelf. Pops, you abandoned me. You left me all alone in this cold war zone. I had a fence with my own. My sister Candy, probably the only one that understands me. Girl, I love you to death. You never turned your back on me. Life, I'm ill, you're sick. I wish I had the hands to heal you quick and rid you of a disease you living with. A young father, I've been blessed with two little girls. Use the jewels more precious than diamonds and pearls. A part of me from a different perspective. And any woman that I'm dealing with is gonna have to respect it. On the outside is negativity. Please kill it, cause on the inside, me and my team will make you feel it. Asking mad questions about the dough. I hold on, baby. Don't even go that route. Because the money that I make, you don't need to know about. Because the thing changed, and all that talking stops here. Just lay your back down and take off your underwear. Who cares? If your bras and panties, they ain't matching. Yo, what's the rule? Have to leave if the O ain't happening. Yo, why you laughing? You won't be laughing if you standing in front of room 3-3 to get your pump on. Yeah, the mask with the girls that's sharing. The nickname Karen. Known from the big button, the tight jean wearing. Also big breasts, always coming to my rest. While I caress the chest and he suck your neck. Easily placing the mouth like a grape from a tree. But she can't eat it, she must suck it like a sweet lolly. I know that's a hobby. I met her in the lobby looking good, beautiful self. Yo, we're going out to Nicole out in New Jersey. To my girl Keisha out in D.C. Yo, it's all about the girls, girls, girls, girls. Love them some OGC. And it's going out to Wendy out in L.A. Going out to Tasha out in Tennessee. Share in this world is shit. You was born to be a soldier, don't ever forget. Hit back when hit, you was force that's effective. All these bitches and women, son, please be selective. This is California, can't stick your dick in everything. We will survive necessarily by any means. Let no man ever hold you down or suppress you. It's the 90s, the police just arrest you, disrespect you, on occasion take life. By the time you come of age, they probably blast on sight. It's a shame they protect them, but try to serve us. When your neck is on the line, stand ground and bust. In God we trust, but just in case, keep it loaded and locked, ready to rock and shake the spot, the foundation. C'était engondé sur les bancs de l'école, entre une heure de colle, de maths ou un cours d'espagnol. C'était une fille fun, fana de football, lui ne craignait pas les balles, c'était le goal. Ce qu'il lui promettait, c'était des balades en corvette, pour l'instant en survette. Il volait des mobilettes, mais entre eux c'était toujours complicité. Escale sur un piédestal, un rêve délimité. S'il devenait triangle, elle serait rectangle. La belle et le bad boy, le triangle rectangle, c'est comme passer de Joe Dassin à Joe Dessy. Un vrai truc de ouf, style pur clip de R&B. Elle vit le grand amour, amour qui commence dans la course, poursuit dans les tours et rime toujours avec toujours. Mais le contexte est plus fort que le concept. Son mec se jette dans des flammes et il se lave avec les sous-ensembles. Dans les grands ensembles, ça semble. La belle et le bad boy. Les sous-ensembles. Dans les grands ensembles, ça semble. La belle et le bad boy. Les sous-ensembles. Dans les grands ensembles, ça semble. La belle et le bad boy. Les sous-ensembles. Depuis mon plus jeune âge, je rêve de gloire, de cash flow. Dois-je passer ma vie en marge d'un système qui me dévisage? Mon panache comme bagage sûr, j'assure mon avenir. Mon futur, je le vois prospère, pas duplex, busy, compte en caisse rempli, grosse sacoche. Borsalino, BM, Porsche, nombreux rêves de mioche m'ont poussé à remplir mes poches. Avenue Foch, gloire, pouvoir sortir de la rue, croire, vouloir se battre pour avoir ce qui t'est du nez, jamais grosse perdue. Le monde est devant toi, n'attends pas qu'il débarque. Sors de ton cul de sac, du cycle infernal, du gène que le béton détraque. De l'ignorance, la délinquance, la violence, t'as soi-disant de ma chance que toi-même. S'aime par négligence, échecs, scolaires, vices, mauvaise compagnie qui te trahissent. Fils démoli pour reconstruire ce que tu négliges et jadis. Je crois en moi, en toi, le futur est entre nos mains et rien ne doit pouvoir barrer nos chemins. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel, je représente, nous représentons. Je le dédie pour ceux que j'aime dans tout ce béton. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel, je représente, nous représentons. Pense qu'aujourd'hui c'est ton jour pour lutter et vaincre, garçon. Le monde est devant toi, n'attends pas qu'il débarque. Ceci va pour tous les jeunes de cité, lascar et filles oubliées, banlieue condamnée, ville écartée, damnée, déshéritée. Exclus de la chance, fils d'immigrés déçus, tous ceux qui ont dans leurs yeux quelque chose d'horizon perdu, fils et chahut, grandissant sous le souffle de l'obus. Ceux qui ont disparu sans jamais avoir connu la joie, ma génération s'élève du béton comme un drapeau. América Latina, Africa, represento Colombia, le tiers du monde, l'allégresse, d'autres tombe la tristesse d'un jeune en détresse, pleurant derrière des barreaux, sa jeunesse donne l'exemple. Montre aussi que tu peux t'en sortir, l'espérance est vitale comme l'oxygène que l'on respire. Pire des combats, la perpétuelle querelle, la saga, c'est le dominant sur le dominé. La loi du plus fric qui renverse les statistiques, sondages, prouve à ton entourage qu'un homme plein de courage peut creuser son propre passage vers la victoire. La réussite malgré les multiples configurations sociaux en France où t'es fort à une récompense, go. One love pour tous les jeunes en bas des escaliers de cité HLM. Je sème de l'espoir pour tous ceux que j'aime. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel, je représente, nous représentons. Dédicacé à ceux que j'aime. Circumstances of life, my first fight I lost it was swinging, my arms bugging, adrenaline pumping. Oh shit, this little nigga's thugging. I mean, I was 13, I was nursing, a knot on my face, but chose another time and a place that I would avenge my last fight. Cause the same shit ain't gonna happen that just happened last night. Knuckle game changed quicker than lightning. Hit him or slice him, either stick him or blast pipes. It's the fast life, I try to give another nigga advice. Shoot dice, do plenty of shit, cause this life, how many you get? How many niggas do you know get to? Besides a nigga who snitched to skip a life, baby, one of your crew. I don't respect killers, I respect OD knowledge. Codes of the streets got new rules, but no guidance. Lessons detrimental to a young disciple. Folks, take care of your brothers, niggas do as I do. Keep your enemies close where they can see you. It's not your enemy who gets you, it's always your own people. It's always your own people. It's always your own people. It's always your own people. It's always your own confusion in my head, killing paranoid. And if that's the case, you're the cure for. Part in this, ain't no chucking. We coming from the parks where the gun sparks after dark. You got your 3-point shooters, scrub too quick to find you out, cause your style is out. We drinking quarts on court, so how you handling? Shooting bricks or selling bricks, we still scrambling with offense and defense. I use the baseline to score points frequent. Yo, yo, yo, check the mic so I can slam without a crossover. Whack, jump shot, punk rock, players get tossed over by the bleachers. I'm bringing pressure like a power forward. You try to walk and get away with it, the ref saw it. Your starting five couldn't get verbal off. I penetrate across the lane, all reads is mine. Percentage from the field is real, we hardballing. Swift shot in your face, your coach is calling for a timeout. I bomb your rhyme out with a free throw. Fast break through the legs, crush a rookie ego. You stepping out of bounds, son. Now how that sound done, I thought we was playing ball. Don't start a round one. Time the fuck out. I got an illegal defense on the whack MC. Number four, you can't be doing that shit. Hold on, God. Please, God. Hold on. Hold on. Oh, shit, I'm snuffing. So. Le fumé et les spliffs, et puis de construire un riff qui soit compétitif. Pouvoir faire de la musique tout en gardant mon éthique. Faire du fric sans jamais tâcher l'image de ma clique. C'est fou, mais c'est comme ça. Je me nourris ça, j'ai besoin de ça. Mon équilibre dépend de ça. Je suis sur le mic, mec, et puis j'aime ça. J'aime quand ça fait pas, quand ça vient d'en bas, et puis quand c'est pas, pour finir léché. Trop sophistiqué, c'est péché. Je préfère m'approcher de la vérité sans tricher. Sans jamais changer mon fusil d'épaule. Et puis garder mon rôle, tenir la tôle, rester en pole. Position peu confortable, mais c'est pas grave. J'aime le challenge. Porter le maillot, frapper du saut de ceux qui dérangent est un honneur. Pour moi, comme pour tous mes complices, mes compères, mes compas, fatigués de cette fois. On veut plus subir et continuer à jouer les sbires. Sache que ce à quoi j'aspire, c'est que les miens respirent. Semilla, mis hijos, lleva los polvos senderos y que este guerrero sobrepase en esta.

esperando su lección. Aquí estoy listo y preparado para la ocasión. Mira, mis instintos me van guiando, tropiezo menos, pues no doy ningún paso en falso, así representando. Artillería pesada presentando, Fermi cuarto, capitán piloto aviador de la bala de plata. Siempre cumplo lo que prometo, por eso ahora siento que voy creciendo sin miedo. Agarro el micrófono como el machete que va abriendo los caminos y las veredas aquí en la tierra. A 33 un tercio revoluciones me mantengo, ahora sí, tratando de llevar el ritmo perfecto. Caminando por la calle, siempre peligroso. Se va a cambiar, gente quién va. Los hijos de luz inventaron su estilo con las ideas de los rules. Que quién va, identidad innata. Esto es rap, papá, lo demás es bachata. Que quién va, quién va, quién va, quién. Que quién va, quién va, quién va, quién. Que hay pa' cazar que no sean patos. Buscan beef y son puro pollo frito. Por dentro están crudos, lo sabe mi olfato. Somos la leyenda versus el mito. Zumban picos en mi alambique. De estilo a estilo hago que se purifique. Música diabética baja en calorías. Eso ya existía con su respectiva réplica. Se ofenden si decimos eso no es rap. Eso no es rap. Todo lo ponen en venta. Publicidad engañosa como Herbalife. Si le quita las propiedades no alimenta. Seguimos con las mismas neas en la calle. Los bafles en la acera oyendo Pumba Broye. ¿Cómo podés medir a un grande? Hay quien no tuvo comida, hay quien nunca tuvo hambre. Que hay pa' pegar que no sean stickers. Puse a su mierda y me quemó los speakers. No compares un b-boy con un breaker. La PC paper ya llegó, quien te explique. Parecen en Halloween, tu odio de Halloween. El que vive contento no envidia al resto. Pide que te presto la rima así pa'l fresco. Estoy donde pertenezco y de aquí no me pienso ir. Me dicen Diego, padeces de esa locura. Tengo vida desde que el rap me llegó. Ni los santos me iluminan ni escuchan mis ruegos. Soy la iglesia abandonada, pues no tengo cura. Sé que no piensan desde luego. De no ser por la droga tendrías el cerebro nuevo. Te doy un truco, es como un cortejo de fútbol. Hacerlo profesional, pero que siga siendo un juego. ¿De quién va? El escuadrón de Bumba. Los reyes del timbal, se va a armar la burga. ¿De quién va? Los hijos de luz inventaron tu estilo. Con las dio, con las dio, con las dio. Pues no sé a vosotras, no sé a vosotros, pero a mí se me ha pasado volando. He disfrutado, no 100%, no 200%. DJ Wex, muchas gracias, por favor. Gracias a ti por la invitación siempre. Vaya momento más intenso, o sea, lástima que no nos quede más tiempo en el programa, pero bueno, la radio es así, los podcasts también, o sea, tenemos un tiempo limitado. Y oye, ahí hemos estado viajando con la música, ¿no? Sí. O sea, hemos ido desde los ritmos tribales del principio, uh-huh. Rap americano, cosas de Francia, okay. Cosas de también de América Latina. Sí. No sé, o sea, eclecticismo, ¿no? Hemos buscado ahí todos esos temas para los amigos, siempre bueno, para los amigos. Ahí siempre pensando en que hay alguien conocido escuchando, sí, ¿no? También. Así es. Bien, bueno, pues DJ Wex, reitero mi agradecimiento por tu asistencia al Distrito Apache esta noche. Esto lo hemos estado haciendo en directo, pero queda registrado. En unos días lo publicaremos en el internet y así la gente que no ha podido escuchar quizás el directo, pues nos puede un poco también volver a chequear en la grabación, ¿no? Exacto, así es. Simplemente, pues eso, te deseo, por supuesto, lo mejor en tu carrera en el 1-2-1-2 y, oye, que nos vemos prontito en alguna sesión, en algún evento y que en la medida de las posibilidades, cualquier evento que yo, digamos, conozca en el que tú participes, yo lo anuncio por aquí también, ¿vale? Genial, brutal. Tú sabes que la música es así, nos seguirá uniendo. Exacto. Hasta la tumba. Es como una especie de pasión, de filia que es incontrolable. Así es. Bueno, nos encontramos próximamente. Muchas gracias. Un abrazote. Muchas gracias. Y gracias a mi gente. Ya no queda tiempo para más. Espero que hayáis podido disfrutar del contenido de este programa que acaba. Os repito que hemos tenido a DJ Wex, H-U-E-X, en los tocadiscos esta noche aquí en Distrito Apache, también comentando y conversando con él en el primer tramo del programa. Y simplemente, antes de despediros, emplazo a una nueva edición la próxima semana de Distrito Apache, fresca y sin enlatar. Si preferís escuchar el programa en su formato de directo, ya sabéis, en la franja nocturna del martes en Contrabanda FM en Barcelona 91.4 o desde las www.contrabanda.org para el resto del planeta Hip Hop. Con vosotras, con vosotros, en la presentación, en el control y en cualquier aspecto que tenga que ver con Distrito Apache, este que os habla y se despide, DJ Hum.